Acabamos de escuchar la apertura muy solemne, muy, muy bonita de lo que va a ser este largo recorrido y estoy muy bien acompañado por autoridades. Don José Luis Ruiz Espejo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien allegado. Muy bien, muchas gracias. Y nuestro primer teniente de alcalde, Paco Jiménez. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Y con tu permiso, voy a hacerle la primera pregunta a don José Luis. José Luis, usted lo ha dicho de una manera muy correcta. Es la 22ª Feria del Perro en Archidona. Y más contando, ¿no?, como se suele decir a voz de calle, con la que está cayendo un esfuerzo en positivo que aglutina el centro de todas las miradas este fin de semana aquí en Archidona. ¿Cuál es su valoración personal? Bueno, yo creo que fue una apuesta valiente el poner en marcha una feria dedicada al perro y con todos los atractivos que se le podían incorporar, con elementos muy distintos, ¿no? Y lo explicaba el concejal que participa activamente en toda la organización, desde el perro como animal de compañía, el perro en su faceta de caza, el perro en las distintas exhibiciones que participa en temas de salvamento, en bomberos, policía, en temas de seguridad. Bueno, el perro también que ayuda a los invidentes y que se convierte en un elemento esencial para su movilidad. Por lo tanto, hacer esa apuesta hace 22 años me imagino que fue arriesgada, pero con el tiempo se ha visto que ha sido acertada, y mantenerla en los tiempos en los que se corren con tantas dificultades, pues también es una felicitación por esa, mantener esa apuesta decisiva, por ser un referente en el tema del perro, por lo tanto una apuesta también por lo mundo animal, por lo natural, y creo que hay que reconocerlo, ¿no? Y por eso lo mantengo esta noche aquí. Y bueno, también se ve el atractivo que tiene y que es una feria muy visitada en toda la provincia, y bueno, de una trascendencia como hemos visto nacional, ¿no?, por la intervención del periodista, que bueno, yo creo que ha incorporado algunas reflexiones muy interesantes sobre el mundo del perro, también sobre las distintas instituciones que se mueven en él, y que bueno, pues está intentando llamar a la unión, y eso pues prácticamente es algo que se tiene en esta feria, ¿no? Por lo tanto, también creo que es digno de alabar, ¿no? José Luis, ¿estará usted de acuerdo conmigo que nada ocurre por casualidad? Son muchas las personas que trabajan activamente durante todo el año para que la concatenación de eventos que vamos a vivir este fin de semana en Archidona se produzcan de manera seria, ordenada y como todo merece la pena. En ese sentido, tenemos a Paco Jiménez, Francisco, el cual iramos a hacer, ¿no?, de que es una persona apasionada al 100%. Paco, 22 ferias, 22 años donde habéis volcado, como se suele decir, la pileta de todas las ilusiones. Un suma y sigue. El año pasado, precisamente, justo al finalizar la feria, yo te preguntaba en este tiempo de radio, decía, ¿qué se puede sumar más? Y se han sumado un montón de cosas. Sí, seguimos sumando. Quizás uno de los atractivos de la feria y el mantener esa dinámica de 22 años de presencia y con una serie de actividades sea eso, que todos los años le vamos buscando unas novedades, le vamos añadiendo más conocimiento a lo que ese mundo del perro, y eso hace que nueva gente, que nuevos aficionados al perro, pues acudan a la feria, ¿no? Hay que destacar también porque desde que la feria nace, pues siempre también hemos contado con el apoyo de las instituciones, quiero decir, la Junta de Andalucía ha estado siempre presente en la feria de Archidona a través de la consejería de turismo, puesto que incluso es un referente turístico muy importante para Archidona la feria del perro, ¿no? Y claro, pues hemos contado siempre con ese apoyo institucional de la Junta de Andalucía, la Diputación, y como habéis visto y he oído en la conferencia y en el acto de inauguración, pues la Sociedad Canina de España, la Federación Andaluza, quiere decir que hay unas instituciones de mucho peso que están detrás de la feria, ¿no? Y por supuesto el Ayuntamiento, pues uno de los motores principales en ese sentido, porque el Ayuntamiento para esta feria pues hace un gran esfuerzo inversor, porque estamos hablando también de que paralelo a la feria a todas las actividades caninas, pues también tenemos una feria de compraventa de perros, pero también tenemos una feria de artesanía, una feria de productos locales y una feria de productos relacionados con el mundo de la caza y de la pesca, ¿no? Por lo tanto, le damos esa dimensión que, como decía César Martí, el conferenciante, es la única feria en toda España que tiene ese abanico en torno al perro, ¿no? Ese abanico de todas las posibilidades, de todas las facetas que tiene el perro. Podríamos añadirle, os pregunto a los dos, ¿no? Ese apéndice que en Archidona, y tiene mucha importancia, esa identidad gastronómica también dentro de nuestra oferta del fin de semana. Bueno, eso es indudable, se convierte en algo que ya se está utilizando en mucho turismo de interior, pero yo creo que aquí más justificado que en muchos otros sitios, ¿no? Sin quitarle que todo el mundo pueda buscarle un significado en su entorno, ¿no? Pero aquí está la Escuela de Hostelería de Santo Domingo, que yo creo que se ha convertido ya en una referencia de la hostelería, y que ya empieza a haber restauradores que han salido de esa escuela que están siendo también reconocidos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Archidona es un lugar imprescindible para disfrutar de una buena gastronomía. No digo el único, para ellos será el único, pero yo creo que podemos decir que es un lugar imprescindible para disfrutar de una gastronomía local, de una gastronomía referente de nuestra zona, de nuestra provincia. Pues bien, entendido. Perdona, Paco, dime. Ah, bueno, yo quería aprovechar con respecto a la gastronomía, aprovechar este micrófono para agradecer a todo el pueblo de Archidona que se vuelca con la Feria del Perro, y en concreto, pues, cofradías, asociaciones, grupos políticos y demás, pues van a dar esa variedad gastronómica en la feria, ¿no? Sabemos que nuestras cofradías, y sobre todo, pues tienen esa rivalidad entre las tapas que ponen, y eso va a generar un disfrute, ¿no?, de esa gastronomía. Gastronomía local. Bueno, pues termino este tiempo de radio diciendo y deseando, y hoy, por favor, que todos me entiendan de forma correcta, que os deseo un fin de semana de perro. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias.